Estoy aquí en la esquina y están saliendo ya de la misa. Están saliendo ya de la misa. Para que estéis atentos, no se os pase, ¿vale? Sí, nos vemos. No sé, mano. Está saliendo tal de misa y nada, había una viejita ahí muy cuca, muy guapa. Y no sé, hermano, no sé, está hablando con ella, tal, así, no sé qué. Me miraba, yo le miraba, no sé qué. No sé, había algo ahí, ¿sabes? Y nada, y luego nos repartimos en algún sitio que se te ocurra. Tú, tío, yo me voy de aquí ya, es que vamos, me voy ya de ya. Me voy a mi casa, de hecho, es que no quiero estar aquí ni un minuto más. Tú. ¡Hostia, puto perro!